La mamá nace a la orilla, vieja, mi mamá va, de nuevas lunas riendo. Ya se olvida del recuerdo en ese momento. Volvimos una vez más. Llegamos a este tercer momento, Víctor. Exactamente. Sin antes mandar saludos a toda la gente que nos escribió. Pedimos perdón por no leer los mensajes a tiempo, pero a Mónica Rodríguez, Carlos Montiel, no me quiero olvidar, sino que están, nos están escuchando. Bueno, a ver, Valeria Villón. Saludos, muy informativo el programa. Muchas gracias, compañera, muchas gracias. Mi compañera de clase, Valeria. Y bueno, a toda la gente que nos está escuchando alrededores, por supuesto. Ayer, bueno, saludo a todos los trabajadores por el 1 de mayo, el día de ayer. Linda jornada, ayer se juntaron unas cuantas firmitas, 80.000 firmas se juntaron para derogar los 135 artículos de la LUC. Y no olvidarme que ayer cumplió su primer aniversario la comparsa La Liberal de allá de Canelones, a la familia Boero, a Michael, Sebastián, Santiago, un saludo grande y apretado de acá, desde la radio para ellos, y bueno, próximamente lo tendremos por acá en alguna entrevistita. Y nada, llegó este momento que nuestro amigo Rafa recomendó. Bueno, vamos a escuchar un poquito de... ¿Suena quién? Ya volvemos. ¡Échele Barrica! Volumen. Candombe, candombe, candombe. Candombe realidad, uniendo el barrio donde está comunidad. Súmate al ritmo del candombe rap. Buena vibración, fluye la energía, la canción es barrica. Palpita el barrio, suena el tambor. Movilización cultural, de esquina a esquina. Se acerca la vecina, la familia, brota la alegría. Se contagia conexión, que domina inspiración. Libertad, el ritual, armonía, tradición y respeto. La llama sigue viva, en honor a las raíces esta melodía. Por tanto sufrimiento en el pasado, hoy hacemos realidad lo soñado, todos juntos como hermanos, directamente desde Maldonado, creando candombe sin fronteras. Ven y escúchalo como suena. Ven y escúchalo como. Ven y escúchalo como suena. Que zumba, la mala energía derrumba. Ritmo de barrio, la calle se inunda. Unidos para que nazca la danza del mi corazón. Transmitiendo tradiciones de mi tierra, mi nación. El tronar de mis lonjas te invita a pasar. Sinfonía, ricas cuerdas que te harán vibrar. Uniendo razas, el candombe en Uruguay. Cultura, unidad, cultura, unidad. Candombe del Uruguay, déjate llevar. Candombe del Uruguay, déjate llevar. Candombe del Uruguay, déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar. Candombe del Uruguay, déjate llevar. Fin de semana, llegó el momento más esperado del candombero. Orgulloso con callo en las manos, en cada esquina se escucha tronar de algún tambor. La calle es nuestra, el fuego, energía, calor, integración. Chico repique piano canción, mientras se templa alguna buena hierba giró. Adentro, atento retumba el corazón en su expresión. Lenguaje musical del tambor. Candombe del Uruguay, déjate llevar. Candombe del Uruguay, déjate llevar. Candombe del Uruguay, déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar. Candombe del Uruguay, déjate llevar. Bueno, estamos escuchando a Rica, una banda de Maldonado. Sus integrantes: Leo Furdek en el bajo, César y Facundo Bonilla en guitarras, Cristian Santos en batería y en tambor, Wilson Abreu, Samuel Portela, Leandro Savia y Pablo Arambarray. La verdad que muy buena banda. Cuando Rafa me la recomendó ahí en el grupito de WhatsApp, estuve escuchando unos buenos temitas. ¡Pah! Grabaron un demo como en el 2017 por ahí. No hay mucha información por ahí, pero vamos a ver si nos podemos contactar con ellos y hacer una pequeña notita. Sí, pero sí, hay que aprovechar estas bandas. Bueno, tuvimos a... ¿Cómo es la de San José? Eso Candombe. Eso Candombe de San José y ahora Barrica de Maldonado. Y en breve los Tixas de San José también. ¡Opa! Ya pasamos algo. Atento. Oh. Que se ponga los tics a ver que los queremos también acá. Bye bye. Y bueno, estamos despidiendo el programa en este momento musical, como siempre. Y sabés que las grabaciones están en archive.org. Entrás a la página de la Espica, colectivoespica.sejuntalagente.org. Y ahí tenés el podcast que te dirige a... Bueno, todos los programas de la Espica están grabados, están colgados ahí en esa base de datos de Archive. Y bueno, te perdiste cualquier programa, están todos ahí. Exactamente. Ya sabes, colectivoespica.sejuntalagente.org. Y bueno, repetir que los talleres de ADCU, el próximo sábado 8 a las 20 horas, Sofía González, su taller de danza candombe. por entrar a la página de ATCU, ahí aprovechan un poquito y a candombear. Voy a ver si puedo estar yo para ese. Bueno. No he entrado ninguno todavía. Te lo mando un mensajito, Rafa, si te acordás. Bueno, un recordatorio. Y bueno, y suelo adelantar el próximo Desmorrugando. ¿Qué tenemos? ¡Ay! Prepárense. Vamos derechito a la cuerda de tambores. Listo, Desmorrugando para el domingo. Así que, ya sabes, va a estar bastante intervenido, ¿no? Porque acá habemos tres tocadores y tenemos que tener alguna idea. Si no, la vamos a rascar. Tienen toda la semanita para informarse. Nada, no quiero marcar diferencia de toques. Porque ahí ya empezamos, se va un poquito más largo. Pero, sí, no dan los programas. Pero vamos a intervenir un poquito más. Porque te venimos dejando tirado, Víctor. Yo, por lo menos, Santi conversa un poco más contigo ahí. Pero la idea es justamente eso. Acá. O sea, vos fijate, Rafa, que el que está escuchando, capaz que ni siquiera toca candombe. Y bueno, recién está llegando las primeras ideas y pensamientos, y nosotros con nuestro aporte, aunque no esté del todo bien, le aporta, viste, a una duda que se la puede preguntar, y ahí tenemos a Víctor con la base de datos acá, que tenemos la información. Tampoco soy una base de datos, pero uno siempre hay un trabajo previo, claro, pero igual tampoco es la verdad, siempre estamos dispuestos a escuchar palabras. Sí, eso lo que sí trato de dar en mi versión de este Desmorrugando es como yo veo la comparsa y como debería salir. En realidad, a cada uno, cada vez que le digo eso, le estoy invitando a que haga su comparsa. Claro. Su comparsa tiene que tener estos elementos. Tenés todos los piques ahí para saber, no salir. Claro, y saber qué es cada elemento. Bueno, lo que tocamos hoy son elementos importantes que tienen que estar presentes en una comparsa. Por supuesto que también los demás, pero los de hoy son los más, para mí, considero son los más importantes, porque son el pasado y actualmente están en el presente lo que es la cultura africana acá en Uruguay. Fomentando sobre todo ese respeto que a veces, yo que sé, vos ves las banderas. Hablamos el otro día, ¿no? Cuando las banderas tiradas a veces en el piso y vos tenés un trofeo. Vos imaginate que la copa que ganás en el partido de fútbol ahí. Claro, que aparte termine tirada en el césped ahí en el piso. Exactamente. Está tu bandera y después están las banderas que vos le ganaste a los otros, que son los trofeos. Después ni que hablar, de cómo se baila ahora, cómo se bailaba antes, totalmente diferente. Todo esto que tocamos, el tema de la vestimenta, la ombligada y todo lo demás. Sí, pero hay cosas que se tienen que respetar. Y los personajes típicos, por algo son personajes típicos y son la ancestralidad y la africanidad que tiene una comparsa. Entonces, si hablamos de Mama Vieja y hablamos de Gramillero, hay que hablar de un respeto al candombe y a la cultura uruguaya que están esos dos personajes. Que de a poco se van perdiendo, le van agregando cosas. A algunas mamaviejas salen, no sé, un poco más de traje de novia. No sé, hay cosas que abruman y que se despega el respeto. Después, Gramillero, sin barba, para mí no puede salir, porque la barba es la ancianidad, ese pelo blanco, las canas, ese temblequeo de ese hombre viejo que viene roto de viajar del medio del África o recorrer un océano, caer acá. Todo eso me representa. Claro. Entonces creo que tenemos que tener cosas claras. Y cuando uno, a ver, después cada cual hace lo que quiera su comparsa, ¿no? Pero hay que tener ciertas ideas. Y bueno, el programa que viene es más para un deleite. Y bueno, le vamos a traer unas buenas cuerditas de tambor a la vuelta ahí, que vamos a recolectar. Acá nos dice Valeria, espero que toquen. Estamos escuchando Explota la Bomba de Barrica. Subir un poquito. Lo positivo deja a un lado lo competitivo, valores que comparto con los míos. Las raíces son profundas, hipocresía se derrumba, no confunda. Chico repique piano, rapa bunda. Algunos se desbunda, algunos parlan tanto que se merece una tunda. Hable menos, toque más, le apure la humildad. Si no sabe ni llevar el compás, amor y paz. Va a llevar esa comparsa, saliendo desde abajo, abriendo la cancha, el pecho ensancha. Esa morena se merece una alabanza, tan bella danza, tan bella danza. Explota la bomba. se expande la onda, se ponen a bailar, explota la bomba, ese candombe rap, se expande la onda, se ponen a bailar. Y bueno, de esta banda Barricada hemos escuchado la canción Barrica, Candombe del Uruguay, Cultura. Vamos a escuchar Explota la Bomba, Llegó y Sube y Se Eleva. Bye bye. Explota la bomba. A mi cabeza, venir a Maldonado fue certeza. Encontrar a estos hermanos, mismo sueño en la cabeza. Esto recién empieza, conectando todas las piezas al rompecabezas. Ya no entienden lo que pasa. Ese ritmo de barrica, todo mala raza. El amor abraza, estamos en casa, ¿qué pasa? Impulsado por la gente que lleva bien adentro el tambor. Que viva cuando el piano manda un rezongón. Que viva con los rulos del repique. Que siga chicón eso y que lo invite a que se pique. Que se pique para buena. Que barrica ya llegó y esto suena. Escucha cómo suena el sentimiento por la vena. Llaman y llaman esas lonjas, ¿eh? Me hicieron a llamar, por favor. Ay, ¿cómo te alborota? Que nos llamen para el próximo domingo. Exactamente. Bueno, gente, nos despedimos. Segundo domingo más, un domingo más de Buntuniza. Eso mismo, hasta el domingo que viene. Gracias por escuchar la radio comunitaria del Santa, la radio Espica, 90.7 FM. Bueno, muchas gracias Santi, Víctor y Uni, que se fue hace un rato ahí, se tenía que ir. Y bueno, gracias Radio Escucha. Y bueno, subí, estaba, vas a andar escuchando, Sube y Se Eleva. Subí nomás. Chau, chau. De la torre del vigía, sintiendo toda esa buena energía. Se fue juntando en la jauría de estos músicos con vida positiva. Nuestros caminos se cruzaron las vueltas de la vida. Y fue brotando en cada esquina la flor, los sueños, la alegría de lo del porqué se presentía. que rica cosa se venía. Elen, inspiración, pintó la comunión. Así barrica checo, irradiando color, calor, sabor y concientización, pa' que vive el corazón. Candombe beat, candombe rap, candombe fusión, para gozar, para bailar, muévelo de aquí para allá, déjate llevar. Candombe cosa buena, que brille cada rincón de la esfera. Candombe sin frontera, del Uruguay pa'l mundo entero, primo del barrio verdadero, cultura de mi tierra, sabelo. Y bueno, sonó a Caberrica. Saludos al primo Tenaza y a Caro, que mandaron saludos. Nos vemos, gente, hasta el domingo que viene. Chau, chau. Todo el candombe, no importa dónde, está en el aire. Comparte la música de nuestra parte, el ensamble para atraparte, hacer bailar tu cuerpo en cualquier parte, al ritmo del tambor para elevarte. El arte de estar unidos en canción no es por descarte. La música que me tocó el corazón desde pequeño, creciendo y aprendiendo, caminos recorriendo. Sí, de vocación, la aspiración hecha canción, la vida en tinta, la experiencia del cantor, la ilusión, tu visión, los deseos, los sueños comunes sobre el mundo de hoy. Sí, fluye canción, fluye alegría, ve un tambor en cada esquina, escapas de esa rutina repetitiva. Con música dibujo tu sonrisa, fumo tu prisa, se hace ceniza, se quema el fuego, arde la vida en esta misa candombera. Contempla como tu alma se eleva, sube, sube y se eleva, sube, sube y se eleva, va, sube, sube y se eleva, sube, sube y se eleva, va, va, sube, sube y se eleva, sube, sube y se eleva. La Jacinta. Thank you. seguíamos escuchando y estamos escuchando es La Casita, en pleno ejido, Isla de Flores, la calle que separa al barrio sur del barrio Encina. Acá, acá mismo separa Espí Candombe. Así sonaba La Jacinta.